nuevo entre galones y divorciadas. El rap es mi vida, pero MCs no me dicen nada. Por aquí no hay finales de cuentos de hadas. Y es que ni tú eres la mala, ni yo soy yo y Badas. Inshallah, miedos y fobias. Sus labios son café muy suave, me lleva a Colombia. Ni los malos tan mal, ni el bien tan bueno. Aunque mi hombre Víctor se merezca el cielo. Llego tarde pero llego, suena la bocina. Meto la polla hasta la cocina, tiene sed empina. Semen en la colcha, sangre en las cortinas. Del barrio la cúspide como la cocaína. Prefiero una crítica que un consejo. Chisteras y conejos, ¿qué hay de nuevo, viejo? Estoy super focus pa' aguantar a cualquier pendejo. Escucho ofertas frunciendo el entrecejo. Charmander, Squirtle o Bulbasaur. Ahora escoges entre el cáncer o anfetamina azul. Con joyas caras y piña colada. Presume de chocho de Dolce & Gabbana. En la tele Ghost Dog, en el armario un monstruo. Sonrisas con arrugas en el rostro. Letras basadas en una historia real. Rapeo bien por instinto animal. Escribo el guión, director y prota. Eres uno de los nuestros como Ray Liotta. Quiero salir de aquí, dragones y mazmorras. Recuerdo back in the days, to quality camorra. Shout out para mi hombre Conde Rodríguez. Public Essay. Burgos, Venezuela.